cuando Pablo, hermano, salió de Cesarea rumbo a Roma, Pablo iba en una embarcación que pasó ahí por la isla de Creta. En aquella ocasión Dios reveló a Pablo que no deberían dejar la isla de Creta, no zarpar de ahí. Y la Biblia nos dice en el libro de los Hechos, creo que es el capítulo 27, que el centurión daba más crédito al piloto de la nave que a lo que Pablo decía. La Biblia nos dice, hermanos, que esa embarcación, contra el consejo del varón de Dios en esa ocasión, zarparon de ahí, rumbo a Roma, rumbo a Italia, y el mar, el mar Mediterráneo, la embarcación, se hunde en las profundidades del mar. Naufragaron en el mar. No siguieron el consejo. Estaban en Creta y Pablo les rogó diciendo, mira, no es la voluntad de Dios que zarpemos de aquí. Hay que quedarnos en Creta. Pero hicieron caso omiso. Y la nave se hundió. Así como esa nave, hermano, se había hundido al fondo del mar Mediterráneo, la isla de Creta, el cristianismo, si me permiten, que se estaba viviendo en la pequeña isla de Creta, también se había hundido a las profundidades del pecado. El testimonio de Jesucristo estaba en juego. Pero a diferencia de la embarcación en la cual viajaba Pablo, sí había esperanza para el cristianismo en Creta. Hay esperanza, hermano, cuando se predica la palabra de Dios. Dije, hay esperanza cuando se predica la palabra de Dios. Gloria al Señor, no importa dónde estés, hermano. Si tú das oído a la palabra de Dios y atiendes, la palabra de Dios da vida. Los consejos que nosotros podamos compartirte como pastores, como predicadores, podrán motivarte, podrán ayudarte un poco. Pero quiero decirte, hermano, esta noche, recordarte que aquello que tiene vida para cambiar al pecador, aquello que tiene vida para dar vida a esos huesos secos allí en el valle, en el libro de Ezequiel, es la palabra viva de Dios, hermanos. Una de las cosas que me motiva cuando estoy predicando la palabra de Dios es que predico de un libro, pastor, vivo. Es un libro que tiene vida, hermanos. No es como cualquier otro libro. Es un libro sobrenatural. Es un libro poderoso. La palabra de Dios. Y Dios anima a este joven llamado Tito que predique, que insista con firmeza. Algo está pasando en Creta, hermanos. El cristianismo está hundiéndose al fondo del pecado, de la inmoralidad. Hay un caos, un desorden en Creta. Qué interesante, hermano. Esto es una isla, la isla de Creta. Antes de que hubiera Facebook, y antes de que hubiera Twitter, antes de que hubiera Internet, antes de que hubiera cualquier... hermanos, ya la voz se había corrido que en Creta había un desorden. ¿Qué le parece, hermanos? En una isla, una pequeña isla, había tanto desorden, tanto caos, que llegó sin medios de comunicaciones. Imagínate cómo llegaría, cómo fue. Todos estaban dando cuenta, el apóstol Pablo se dio cuenta que algo se necesitaba hacer. Ahora, hermanos, ese mensaje, bueno, se convirtió en una serie de mensajes que el Señor nos dio en esta pequeña carta de Tito. Y le voy a ser honesto, nosotros predicamos precisamente este mensaje el día de los padres, allá en Estados Unidos, en la iglesia donde estamos pastoreando. y de ahí predicamos ese mensaje enfocado a los varones. Y ese, a propósito, el mensaje esta noche va a estar enfocado a los varones. Amén, hermanos. Pero ya, pero están más, aquí hay varones y hay hermanas y hay jóvenes y no se va a escapar nadie. Amén, hermano. Le aseguro, no se va a escapar nadie. Mire, hermano, voy a tratar de hacer lo posible por comunicar y a dar un enfoque, ¿verdad?, esta noche a los varones, pero voy a tratar de condensar, encapsular esta serie de mensajes. Así que probablemente, hermano, voy a salirme sin duda de las de los parámetros de la homilética y lo demás, pero téngame paciencia y va a ser de bendición, le va a ayudar lo que voy a compartir. ¿Están conmigo, hermanos? La palabra de Dios nos dice en el capítulo 2 de Tito, hay algo aquí que me llamó la atención. En el capítulo 2, versículo 10, dice la palabra de Dios, hermano, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Hermano, a Dios le gusta que nosotros, los cristianos, adornemos la doctrina de Dios nuestro Salvador. Dije, a Dios le gusta que... Sí están conmigo, ¿verdad, hermano? No, no. Chequen, alguien revise el anuncio. ¿No? ¿Todavía dice bautista, hermanos? Sí dice bautista, ¿verdad, hermano? No dice presbiteriana ni no. Ok, más quiero estar seguro. Sí dicen amén, amén, hermano. Ok. Hermanos, la sana doctrina, para que sea la sana doctrina, tú no puedes quitarle nada. Si tú le quitas a la sana doctrina, ya no es sana doctrina. ¿Están conmigo, hermano? Si tú le añades algo a la sana doctrina, deja de ser sana. No hay nada que tú y yo podamos hacer con la sana doctrina sin afectarla. Pero qué tremendo, hermano, hermana. Hay algo que Dios espera de nosotros. Dios espera, hermano, hermana, que adornemos la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Adornemos. ¿Qué significa adornar? ¿Qué significa adornar? ¿Alguien? ¿Embellecer? ¿Alguien más? Estaba haciendo tiempo para tomar agua. ¿Mande? Hermosear, embellecer. ¿Decorar? ¡Claro! Ahora, hermana, cuando te pones ahí 3 horas, ¿verdad? Ahí en el espejo y estás ahí y eso no añade a realmente quién eres. ¿Amén? Pero te hace ver mejor. ¿Amén, hermanos? Digan amén. Hermanos, Dios espera que nosotros adornemos la sana doctrina. ¿Cómo? De eso se trata, hermanos. Esa pequeña carta del apóstol Pablo a Tito, ese joven pastor, Pablo, su corazón está cargado, hermano, está cargado por lo que está sucediendo en Creta. Su corazón enardecido se llena de celo, de convicción, porque se da cuenta que hay mucho desorden en Creta, desde los ancianos hasta los jóvenes, hay desorden. Pablo, sin duda, ha predicado el Evangelio en Creta. Pablo llevó el Evangelio, ha compartido las buenas nuevas de Cristo. Hermanos, los cretenses tienen el conocimiento. Los cretenses conocen las cosas de Dios. Han escuchado la sana doctrina. Pero quiero que note esto, hermano. No se trata nada más de conocer, no se trata, hermano, solamente de saber, no se trata nada más de tener información, hermano, se trata de vivir lo que nosotros creemos, lo que nosotros profesamos, se trata de ponerlo en acción. Hermano, hágase un poquito para allá, por favor, hágase más para allá, porque voy a necesitar esa banca y nomás, gracias, ahí déjeme. Hermanos, quiero que vea conmigo cómo comienza esta carta. Mire el capítulo 1. ¿Sí está conmigo, hermano? Versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, nota esto, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es como el conocimiento de la verdad es según la piedad. Hermanos, esto no se trata nada más de la madurez de un cristiano, no se trata nada más de tener información, no se trata nada más de conocer la verdad. Pero la Biblia dice, hermano, que el conocimiento de la verdad, la sana doctrina, debe transmitirse por medio de una vida piadosa. Amén, es cierto, pastor. Hermano, va a costar más si digo amén en mi propio sermón. No se cree. Algunos están, pastor, si cobra por él. Es una broma, hermanos. Hermanos, el conocimiento de la verdad debe ser según, ¿qué? Según la piedad. La piedad. Hermanos, esta gente conocía la verdad. Tenía el conocimiento de la verdad, pero de nuevo, hermanos, mire, gloria a Dios, porque pertenecemos a una iglesia que predica la verdad. Si ¿Sí cree eso, verdad, hermano? Si no, ¿sabe qué? Vámonos. Váyase a donde usted cree que sí predique la verdad. No se quede aquí. Amén. Pero esta iglesia predica la sana doctrina. Conozco a su pastor está bien preparado, Dios lo ha usado y lo está usando. Pero escúcheme bien, hermano, se trata de vivir la vida cristiana, vivir la sana doctrina. Pastor, yo soy bautista, independiente, fundamental, raja tablas, saca clavos, mata moscas, brinca charcos, patea diáconos, saca la bazuca, chifla por un colmillo, bautista. ¿Y eso qué? ¿Sí está conmigo, hermano? Amén. Pastor, yo soy egresado de la universidad, rajatablas. El conocimiento de la verdad, iglesia, si vamos a alcanzar nuestra comunidad para Cristo, si la gente va a ver a Cristo en mí, no le va a impresionar que yo sepa tanto. No le va a impresionar mis títulos. No le va a impresionar todo lo que yo pueda adquirir de conocimiento. Lo que va a impactarles, hermano, lo que va a impactar a nuestros vecinos, lo que va a impactar a nuestros familiares, lo que va a impactar a esta ciudad, es el conocimiento de la verdad que se transmita por medio de una vida piadosa. Esto es lo que trae Pablo en su corazón. Sus hermanos conocen la palabra, pero no lo están viviendo. Me recuerda los tiempos en los cuales estamos viviendo. ¿Cuántos hermanos? Ahora sí falta conocimiento, es verdad. Falta instrucción bíblica. Hermanos, es increíble cuántas iglesias, aunque se denominan bautistas, independientes, fundamentales, carecen de la sana doctrina, de la predicación sólida de la palabra de Dios. Algunos están yendo por el lado del sensacionalismo y el emocionalismo y hay un ambiente ahí que se genera, ¿verdad? Pero carece, está hueco, no hay instrucción bíblica como debiese haber. Pero querido hermano, hay muchas iglesias donde tienen el conocimiento de la verdad, pero no están impactando al mundo para Cristo. Muchas iglesias que están ahí, hermanos, que tienen años de ser cristianos, pero ese conocimiento no se está transmitiendo por medio de una vida piadosa. Hermanos, lo que nosotros aprendemos debe impactar cada paso que yo dé allá afuera. Si no, de nada sirve el conocimiento de la verdad. ¿Sí está conmigo, verdad, hermano? Esto está en el corazón del apóstol. Su sangre hierve al enterarse de lo que está sucediendo allá. Cristianos dando mal testimonio. Oye, ¿no te duele, hermano, cuando escuchas de un cristiano, un hermano, una hermana que cae en pecado? ¿No te duele en tu corazón? ¿No te entristece eso, hermano? Porque eso afecta a la causa de Cristo. Eso impacta, hermano, el testimonio de Jesucristo. Y es triste, es una tragedia que debemos sufrir todos. Hubo un tiempo cuando el mundo respetaba a la iglesia, respetaba al cristiano, aunque no estaba de acuerdo. Lo respetaba. ¿Por qué? Porque el cristiano vivía la verdad allá afuera. Un tiempo cuando el mundo se quitaba el sombrero en respeto por los cristianos, aunque solamente eran simpatizantes o aunque estuviesen en desacuerdo. Pero hoy en día, hermanos, dígame si no es cierto. Nosotros como cristianos, estoy hablando en general, somos objeto de burla, de menosprecio, de chismes. Porque tristemente hemos dado material. Hermanos. Quiero que vea esto, hermano, esto es serio. Estoy tratando, créanme, estoy tratando de cómo encapsulo todo esto aquí, porque hay bastante, ¿verdad? Aquí, pero... pero mire, hermano, Pablo está consciente de que se ha enseñado la sana doctrina. Él ve la necesidad de que los hermanos reflejen el conocimiento del Evangelio, de la verdad, por medio de una vida piadosa. Pero quiero que note, aquí menciona en el capítulo 2, dice ancianos. Se menciona no solamente ancianos, varones, ancianas. Pablo menciona jóvenes. Pablo menciona hijos. Siervos, amos. ¿Sabe lo que quiere decir eso, hermano? Quiere decir que en cualquier estado en el cual tú te encuentres en tu vida, cualquier fase de la vida, tú puedes reflejar a Cristo por medio de una vida piadosa. Aquí agarra parejo. Dice jóvenes, ancianos, ancianas. ¿Amén? Todos, parejo. Ay, pastor, pues es que son jóvenes, hombre. Ya ve cómo son los... No, señor, hey, si tú eres salvo, tú puedes vivir para Dios. Pastor, ya ve que los tiempos... A mí no me importa en qué tiempo estamos viviendo, hermano. Tú puedes honrar a Dios. No importa, joven, señorita, dónde te encuentres, tú puedes reflejar el conocimiento de la verdad que se te ha predicado, que se te ha enseñado allá en la escuela, en tu vecindad, donde quiera que vayas, puedes vivir para Cristo. Jóvenes, escúcheme bien, con todo respeto, porque no merezco estar aquí delante de hermanos y hermanas que han caminado la senda de la vida muchos años, más que los 25 años que tengo yo de vivo. Ahí es cuando vienen a decir amén, hermano. Pero escúcheme, hermanos. Ancianos. No sé qué pasa, pastor, no sé por acá. Pero de aquel lado, hermano, de repente entre las iglesias llegan hermanitos y hermanitas a una edad avanzada. En muchos casos, parece ser que muchos cristianos, ancianos y ancianas, piensan que ya tienen el derecho ya se jubilaron, ya los pensionaron y quieren que Dios les mande una pensión. Ya se jubilaron de ser cristianos. Viven como se les da su regalada gana, hacen lo que quieran, andan en... ¡Cristianos! Allá se dan muchos estos centros, hermano. Le llaman como adult daycares, de esos como guarderías así para los ancianos o centros para ancianos. En un momento, en cualquier día de la semana, usted puede cruzar la frontera, hermano, y usted va a encontrar a hermanos, escúcheme, va a encontrar vans completamente llena de gente, de ancianitos y ancianitas, inconversos y cristianos de todo. Andan recogiendo ancianitos de las casas y los andan llevando a lugares donde les dan terapias y les ayudan a hacer ejercicios y les dan actividades para los ancianitos. Escúcheme bien, hermano. Hace un tiempo atrás entré en uno de estos centros, un bailongo, pastor. No, hey, es en serio, hermano. Entré yo y dije, ¿qué está pasando? ¿Y qué cree, hermano? Entré yo ahí, pero la música a todo vuelo, hermano, con ganas, zapateando la raza ahí, zapateando, los golden, zapateando, hermano. Un bailongo, hermano, con todo ahí, la raza, no, mirando vueltas, y las ancianitas, oye, ¿qué? Y que voy bien, hermanitos de la iglesia, cristianos ahí, entre ahí el montón ahí en el centro, pues ahí viendo todo el ambiente. Escúcheme, hermanos. El conocimiento de la verdad según la piedad, en todas las edades se puede vivir y honrar a Cristo. Amén. Debe dar testimonio, hermanos. Y escúcheme, hermanos, y debemos de hacerlo, predicamos contra el pecado y deberíamos de hacerlo y señalamos a jóvenes que andan fornicando, que andan manoseándose, jovencitos que andan fornicando y de inmorales y cristianos, estoy hablando de cristianos, y predicamos y señalamos y decimos, corrígete, humíllate ante Dios, pídele perdón, aléjate de eso, pero te voy a decir una cosa, hermano, es increíble cuánta gente anciana anda fornicando, anda adulterando. ¡Es increíble, hermanos! Hermanos y hermanas en Cristo, yo sé, pastor, eso no ocurre. Eso sucede en otras partes, ¿verdad? Pero escúcheme bien, hermano. Si no tenemos cuidado, estas cosas suceden más cerca de nosotros que lo que nosotros nos imaginamos. Y pensamos nosotros, hermano, piensa el cristiano, bueno, llego a cierta edad y no hay ningún problema, yo puedo vivir como me dé la gana. Escúchame, hermano. El conocimiento de la verdad es según la piedad en todas las etapas de la vida. Ancianos, ancianas. Tremendo, hermano, tremendo lo que está sucediendo. Ahora, estoy haciendo hincapié en esto, hermano, porque estamos hablando de madurez. Si realmente estamos donde Cristo quiere que estemos, no se trata nada más cuánto sabes. No se trata nada más de que tú puedes ponerte de pie y explicar las 70 semanas de Daniel y todo el rollo. No se trata de eso, hermano. Se trata de cómo la verdad, cómo te ha afectado en la vida cotidiana. Porque Cristo quiere cumplir sus propósitos a través de ti, hermano. Pablo, su corazón está cargado y manda a Tito para que fuera a corregir. Esto es deficiente, hay deficiencias. Hay una obra que no está completa. Y hermano, escúcheme, por eso en el primer capítulo le manda a este joven pastor que prepare gente, que establezca ancianos. Y es lo que está haciendo su pastor aquí, hermano, junto con nuestro hermano Samuel. Y otros colaboradores están preparando líderes, hermano, aquí en la iglesia local. ¿Sabe por qué? Porque si este mundo va a conocer a Cristo y si el cristianismo va a tener un impacto como debe tener, hermano, se tiene que preparar gente para la obra del ministerio. En el capítulo 1 vemos una lista, hermano, de los requisitos, de las calificaciones para un siervo de Dios. Después usted las lee con calma. Ahí podemos pasar un buen, dicen allá en el Valle de Texas, ahí me puedo parquear un rato. Ahí te quedas un rato, hermano, y ve las calificaciones de lo que es un ministro, de lo que es un obispo, un siervo de Dios, un pastor. ¿Pero por qué? Porque Pablo sabe, hermano, que se necesitan pastores que vivan el Evangelio. Se necesitan pastores que prediquen, insistan con firmeza. Si lo leímos ahí, ¿verdad, hermanos? Hay cosas, hermanos, que a veces no te va a gustar. No te va a gustar que el pastor se pare a veces y que insista en ciertas cosas con firmeza. Pero Dios usa la locura de la predicación para sanar, hermano, nuestra fe, que a veces se debilita, se enferma. Y a través de la predicación, hermano, la insistencia de un varón de Dios que le tiene más temor a Dios que a la gente a la cual está predicando. Dale gracias a Dios a propósito, hermano, por un varón de Dios que Dios te ha enviado. Dale gracias a Dios por esos siervos que han pagado el precio para que esta obra esté aquí y permanezca. Pero estamos en la iglesia, hermanos. Y dijo un hermano, hay de todo en la viña del Señor. Hay de todo, hermanos. Yo sé, hermano, que llegamos a la iglesia y hay un trasfondo tremendo, diverso en la vida de cada quien. Cada uno de nosotros somos diferentes. Yo sé. Cada quien trae arrastrando un montón de cosas. Y llegamos al templo, hermano. Aquí nos, yo le digo a los hermanos, el templo no es un museo, hermano. Aquí no es un museo donde vienes, ah, mira qué tan espiritual es el hermano y exhibe. No, aquí venimos a adorar a Dios y a reconciliarnos con Dios, hermanos. Llegamos aquí para que Dios nos prepare, nos limpie, nos purifique, nos instruya, para que ese conocimiento que se nos imparte desde este lugar sagrado, hermano, nos impacte en nuestra vida cotidiana para reflejar a Cristo allá donde cuenta. En todas las etapas de la vida es necesario. Quiero que vea, hermano, de qué tan importante es vivir y poner en práctica la sana doctrina. Quiero que vea en esta pequeña carta cuántas veces el apóstol señala que el cristiano debe moverse, debe trabajar, debe vivir lo que cree. Amén, hermano. De vivirlo. Quiero que veas esto, hermano. Capítulo 1, capítulo 2 y el capítulo 3. Ahora, hermanos, somos salvos, y aquí mismo lo dice, no por obras de justicia. Amén, hermanos. Somos salvos por la gracia de Dios, por fe, no es por obras. Sabemos eso, amén, hermanos. Pero a veces estamos tan convencidos de eso. Somos salvos por fe, no por obras, que se nos olvida que debemos de ponerle acción a nuestra fe. El conocimiento de la verdad según una vida piadosa. Mira, marca esto en tu Biblia si estás acostumbrado a hacerlo. Voy a ir rápidamente. No escuchen esto. Tengo que tapar el micrófono, si no, olvídenlo, disculpen. Capítulo 1, versículo 1, conocimiento de la verdad que es según la piedad. Capítulo 1, note conmigo el versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero ¿qué, hermanos? Con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados ¿en qué? En cuanto a toda buena obra. Capítulo 2, versículo 6, versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Capítulo 2, versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios. ¿Cuántos creen en Dios, hermanos? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Capítulo 3, versículo 14. Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin qué, hermanos, sin fruto. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo, hermanos, hay que vivir, hay que poner acción a lo que hemos aprendido. Mire, 43 años lleva esta iglesia. ¡Qué tremendo! Y hay algunos todavía, hay algunos que han estado aquí por muchos años. Hay algunos que aquí tienen poco, algunos meses quizá, algunos años. ¿Cuántos de los que están aquí tienen por lo menos 10 años aquí? ¿Alguien tiene 10 años aquí? ¿Ah, uno? Por lo menos 10 años. ¿Alguien tiene más de 10 años? ¿Más de 15? ¿Más de 20? ¿Más de 20? Gloria al Señor. Amén. ¿Más de 20 años, hermano? ¿Sí? Gloria al Señor. 33, ya con taxas, dicen allá. Iba incluido. 33 años. ¿Alguien tiene 8 años? ¿7? ¿6? ¿5? ¿4? ¿3? ¿Amén? ¿2? ¿1? Hermano, qué tremendo. Qué bendición es conocer al Señor. Pero hermano, pero es más bendición que otros le conozcan a través de nosotros. Pablo está consternado, hermanos. ¿Quiere tener una probadita de lo que está sucediendo acá en Creta? Vea conmigo el capítulo 1. Ahorita empiezo a predicar. Amén, hermanos, esto es nada más para preparar el agua. No se crea, hermanos, lo voy a dejar ir porque yo sé que mañana es un día grande aquí y bueno. Pero sígame, aguánteme un poquito. Sí, sí está conmigo, ¿verdad, hermanos? Capítulo 1, versículo 10. Porque hay muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Mira, Pablo está diciendo, mira, hay mucha gente, hermanos, hay mucha gente hablando. Hermano, ¿no te duele que gente hable mal del cristianismo? ¿No te duele, hermano? Te debe doler. Te debes de sentir mal que la gente ande hablando cosas de tu iglesia, cosas, hermano, del cristianismo, de los hermanos, y es triste. Y Pablo dice, Tito, hay que taparle la boca. ¿Cómo? ¿Darles unos buenos? No. No, hermanos. Por eso dice ahí, no sean pendencieros. Esa palabra pendenciero, ¿sabe qué quiere decir? Son de esos que no se dejan. Me haces algo y ¡pum! De volada. El contragolpe. Pendencieros, gente que no se... que son de volada, van al ataque. No, hermanos, ¿sabe cómo vamos a taparle la boca a la gente, hermano? Viviendo el poder que tiene el Evangelio, viviéndolo, hermano, en nuestra vida cotidiana. Es tremendo, hermanos. O sea, conocer a Cristo no es nomás aquí venir a la iglesia y, mire, qué tremendo, teniendo unas tremendas instrucciones. Ya me han contado varios de hermanos que están tomando las clases que impartió nuestro hermano Jason. Tremendas clases y otras que han tomado y que van a tomar. Y gloria a Dios por eso, hermano. Pero no es nada más para decir, oh, mira, todo lo que yo sé, hermano. Yo, hombre, ya me dieron un certificado, hermano. Ya chiflo por un colmillo y llego parado de manos, hermano. No, ya, hermano, si me dejan cuidando alacranes, los hago llaveros y los vendo ya cuando regreses. Yo estoy tremendo, ya sé bastante. Hermanos, eso no vale. Eso no impacta, hermano. Muéstrame allá si eres un mejor padre, eres un mejor vecino, eres un mejor hijo, una mejor esposa, un mejor esposo, por la verdad que se te ha impartido. Eso, el mundo está necesitado, hermanos. Ahorita voy a llegar a concluir enfocando esto a los varones, no se preocupe, pero quiero que todos echen esto al morral, hermanos. Esto es para todos, amén, hermanos. Pero dice la Biblia en el versículo 11, versículo 12: uno de ellos, su propio profeta, dijo: ahí le va, hermanos, ¿quiere saber cómo están las cosas con los cretenses? Ahí le va. Los cretenses siempre que. ¡Qué terrible! Siempre mentirosos. Hermano, qué terrible que un cristiano que profesa conocer al camino, la verdad y la vida y que mora dentro de nosotros, se ha caracterizado como un mentiroso. Terrible, hermanos. Pero eso pasa, hermano, muchas veces y no vemos eso. ¿Y cuántos cristianos mentirosos? Dice que un hombre estaba, era bien, bien tremendo, era bien mentiroso, hermano. Siempre andaba y diciendo, miren, hombre, yo vi un venado de este tamaño y miré un alce y un oso que salió. Y no, siempre puras historias bien tremendas. Y estaba con su hijo en el campo y le dice, hasta su propio hijo, pobrecito, el niño, sí, chavalito. Oye, mi hijo, allá arriba, allá en el monte, estoy divisando una venadita. ¿Sí la ves? Y el pobre niño, hermano, le hacía los ojos de chinito. Y, ¿por dónde, papá? ¿Dónde? Allá arriba en el monte. Y no solamente eso, está la venadita y está su venadito. Y está amamantando al venadito. ¿No lo ves? Y el pobre niño, hermano, por más que se esforzó. A ver, ¿dónde, papá? ¿Dónde? Mira, hijo, está amamantando a su cría. ¿No lo ves? Y puro rollo. Y le dice, no. Dice el chavito, dice el hijo, no lo veo, papá, pero oigo los chupiditos. ¿Le salió peor? Hermano, escúcheme. El cristiano debe caracterizarse por decir la verdad. Hermano, si tú no puedes cumplir con una responsabilidad o si tú quedas mal en algo, yo sé que esto no pasa aquí, hermano, esto es en otras partes, ¿verdad? Pero eso nomás se lo comparto, ¿verdad? Nomás porque, hermano, escúchame. No eches mentiras. Amén, hermanos. ¿Qué pasó, hermano? Lo estoy esperando. Aquí voy, hermano. Ya estoy aquí a la vuelta. Y está el hermano. Hermano, te estoy viendo. Estás aquí en tu casa todavía. ¡Ay! Hermano, no eche mentiras. Cristiano debe decir la verdad. Y si quedas mal en algo, hermano, es mejor hablar con la verdad. ¿Cuántos cristianos se meten en problemas? Entre nosotros, pastor, aquí entre nosotros. ¿Sabe qué he escuchado yo? Hay hermanos que dicen, ¿sabes qué, hermano? Mejor ocupo un inconverso. Mejor ocupo un impío, un inconverso, que darle un trabajo a un cristiano. Porque, no, hombre, qué bárbaro, quedan bien malos cristianos. No debe ser así, hermanos. Mire lo que estaba sucediendo. Los cristianos, dice, los cretenses, esos hermanos, siempre mentirosos. Es lo que estaba circulando. Y luego, no solamente eso, hermano, pero dice, hermano, malas bestias. Yo nunca he escuchado, hermano, que a alguien, a un cristiano, le digan una mala bestia, hermano. Yo no sé todo lo que encierra la etimología y todo de lo de malas bestias, pero quiero decir una cosa, no se oye bien. Alguien le dice, eres una mala bestia, ya más bajo no se puede, yo creo, hermano. Bueno, he escuchado yo, esa es una buena bestia. pero no es un cristiano, ¿verdad? Mala bestia. Un comentarista, hermano, dijo que en la isla de Creta, pastor, no había animales así salvajes, no eran nativos de la isla de Creta. Pero dijo este hermano, lo que faltaba de animales salvajes lo suplían los cretenses. Terrible, hermano, terrible. Pero ¿cómo se refleja hoy aquí en nuestra comunidad? Se refleja, hermano, tu madurez, cristianismo. Glotones ociosos. Esa palabra glotones, hermano, glotones ociosos, no tienen control de sus apetitos. No hay dominio propio, hermano, no hay control. Y dicen, esto después me va a morder a mí, ¿verdad? Cuando me inviten a cenar, va a decir, ¿usted predicó esa? Ay, sí, nomás un taco, nomás. Pero hermanos, glotones, o sea, gente que no tiene control de sus apetitos, no tiene dominio propio. Cristianos se estaban dando a conocer de esa manera, ociosos. Alguien que sabe lo que hay que hacer, pero no lo hace, ocioso. ¿Sabe qué es lo más triste, hermano? ¿Cuántos saben que la gente habla de todas maneras, sí o no, hermano? ¿Cuántos saben que el mundo como quiera va a hablar mal del cristiano, sí o no, hermano? ¿Pero sabe qué es lo triste de esto? ¿De todo esto que decían? Mire el versículo 13. ¿Sí está conmigo, verdad, hermano? Este testimonio es que... verdadero. Dijo el apóstol Pedro, si alguno, ninguno padezca, ninguno sufra como malhechor. Ninguno sufra o padezca entremetiéndose en lo ajeno. A propósito, hermanos, así de pasa, tengo que decir esto. Hermanos, no ponga su vida en Facebook. De veras, no glorifica al Señor, ponga algo ahí que la gente se edifique. Pero que me cae tan mal gente que pone... Yo no tengo, gloria a Dios, no tengo Facebook ni me interesa. Pero hermanos, gente que pone... el otro día me estaban enseñando... Miren, pastor, fui al baño, estornudé, tengo sueño, tengo... ¿Qué me importa? ¿Verdad, hermanos? Y deje ustedes lo más triste, ¿saben qué es lo más triste? Ahí están. ¿Oh, irá? Y con lo de touchscreen, ¿verdad? Nomás... Hace, mira, ¿qué estará haciendo aquel? Ah, no ponga eso. Hay un dicho, hermanos, muy, muy viejo, ¿verdad? Dicen, hermanos, dicen, el dicho decía que más sabe el diablo por viejo que por... Ya no es, ya se canceló, hermano, ya no existe ese dicho. Más sabe el diablo por Facebook que por diablo. Ya el diablo no es omnisciente, pero el diablo nomás se va y se asoma. Es el diablo, hermano, hermano Jorge, es el diablo, ese sí es el diablo. Más sabe el diablo por todo lo que ponen ahí, hermanos. ¿Qué testimonio estamos dando? De veras, hermano, que Dios nos ayude, seamos prudentes. ¿Sí está conmigo, verdad, hermanos? Ay, ay, ay. Pero bueno, hermanos, ahora sí voy a empezar. Todo eso fue la introducción al mensaje, hermanos. Ahora voy a entrar al mensaje. No se crea, hermano. Mire, de veras, quiero ir compartiendo mi corazón con ustedes. De veras que, como pastor, a mí me da tristeza, hermanos, de ver... Yo sé que su pastor también, su corazón se carga cuando está al frente de una grey, de una iglesia como esta, y ve que el cristiano no vive lo que se le está enseñando. No vive lo que profesa. No lo pone en acción, no le impacta su vida allá afuera. No le está impactando. Y el mundo, en lugar de ver a Cristo, el mundo ve y nada más le damos material al mundo para que hablen. Lo dijo el apóstol Pedro, si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Y me imagino, hermanos, que cuando el apóstol Pedro estaba escribiendo eso, si alguno sufre como cristiano, no se avergüence. Y una lágrima rodaba por su mejilla. Y yo creo que ya mero, no dice ahí, no lo escribe, pero yo me imagino que casi le faltó un poquito para ponerle ahí y no se avergüence como cristiano. Si padece como cristiano, no se avergüence. Ya mero le ponía, como yo lo hice un día. Pero no lo puso, seguramente lo pensó. Como él negó al Señor. Pero hermano, Dios cambia vidas. Amén, hermano. Es el poder de la palabra. Pero hermanos, al primer grupo que se dirige Tito, Pablo le dice, Tito, al primer grupo de personas a quien tú le debes hablar, están en el capítulo 2 y en el versículo 2. Voy a decir unas cuantas cosas de esto y luego terminamos, hermano. Quiero que vea esto, hermano. Al primer grupo que le habla es a quienes. Varones ancianos. El primer grupo. No le habla a los jóvenes. No le habla a las hermanas. Al primer grupo al cual se dirige con esa exhortación es a los varones. A los varones, los adultos. Hermano, déjame decirte, varones que estamos aquí, somos importantes, hermanos, en la obra de Dios, en la iglesia, en la familia, en nuestra comunidad. Tú juegas un papel muy importante como varón. El primero que debe recibir esto, los primeros que debemos recibir esta instrucción, somos nosotros los líderes. De nosotros depende mucho, hermano. Mire, hay jovencitos. Ahora, le está tirando primeramente a los varones ancianos, deben de ser así. Pero si esto es lo que la meta, cómo los varones deberían de ser, los adultos, los ancianos, eso quiere decir que los jóvenes que nos están siguiendo los pasos, a eso le están tirando. ¿Sí está conmigo, hermano? O sea, si esta es la meta para un anciano, entonces el joven que va detrás está viendo eso como su ejemplo. Varones, ¿qué tan importantes somos? Los bautistas de la Convención del Sur, hermanos, hicieron una encuesta. En esta encuesta, hermano, nada más para darte una idea de qué tan importantes somos en la obra de Dios. Hicieron una encuesta, exactamente cómo fue, no sé, pero hicieron una encuesta y se dieron cuenta de lo siguiente. Cuando un niño recibe a Cristo como Salvador personal, cuando un niño recibe a Cristo como Salvador personal, llega a la iglesia, existe un 3% de probabilidades que otro miembro de la familia va a ser salvo. Ahora, gloria a Dios por eso. Cuando una mujer recibe a Cristo, mamá recibe a Cristo primero. Existe un 7% de probabilidades de que otro miembro de la familia va a ser salvo. ¿Amén, hermanos? Pero oiga bien esto, écheselo al morral. 94% de probabilidades, si un varón, si un hombre, si un padre, si un esposo es el primero que se entrega a Jesucristo, existe el 94% de probabilidades que otro miembro de la familia va a ser salvo. Dígame usted a mí, varón, si no somos importantes en cumplir los propósitos de Dios. Hay muchos que están siguiendo, hermanos, nuestras pisadas. Aunque no te digan, aunque no diga nada, pero te están viendo. Déjame darte rápidamente qué es lo que le está diciendo aquí a los varones ancianos. Hay tres cosas que le dice. Tienes que ser sobrio. Voy a dártelo rápidamente, hermano. Sobrio. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Una persona sobria está consciente, hermano. Una persona que lo opuesto a sobrio está ebrio. Está bajo la influencia, por ejemplo, del alcohol. Una persona que está ebria, hermano, ¿está consciente del peligro? No, por eso son peligrosísimos, hermano, los borrachos ahí en la carretera matan familias enteras. ¿Por qué? Porque se ponen detrás del volante y le dan con todo. No están conscientes del peligro. Escúchame, varón que estás aquí, se necesitan varones sobrios que estén alerta a los peligros. Sed sobrios, dice el apóstol Pedro, y velad, porque vuestro adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hey, un varón que está alerta, es sobrio. Está alerta a lo que el enemigo está haciendo, pero no solamente está alerta a lo que el enemigo está haciendo, hermano, está alerta a lo que Dios está haciendo. Sobrio. Hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú estás consciente? Varón, estoy hablando a los varones. ¿Tú estás consciente de los peligros que enfrentan tus hijos? Yo veo, hermano, familias en nuestras iglesias, pastor, y yo digo, ¿qué les pasa? No hay varones sobrios. Sobrios. ¡No hay! ¡Hace falta! Varones, hermano, padres cristianos que dejan a sus pequeñitos de 10, 11, 12 años, ahí trae un celular, hermano, traen un celular, y tú ni siquiera te das cuenta a dónde están yendo, a dónde están navegando en el internet. No hay varones sobrios. Amén, hermanos. Hace falta una persona que está alerta a lo que el enemigo está haciendo. Está haciendo estragos, hermano, con nuestros hijos. Y mientras nosotros les estamos predicando la palabra de Dios, ahí tú le tienes, porque todos los demás tienen su celular, porque todos los demás tienen su iPad, su tableta. Ay, yo quiero una. Ahí está, ahí vas tú también comprándole. Allá vas. Pobrecito, mi hijo. Yo no quiero que se quede muy atrás en el mundo de la tecnología. Hermano, mientras tú y yo les estamos enseñando la palabra de Dios, el diablo allá, cuando tú no te das cuenta, está minando su mente y su corazón. Escúchame bien, escucha lo que dice este pastor, y me vas a llamar anticuado y lo que tú quieras, pero a mí no me importa, escúchame bien. Padres que sueltan a sus niños con una tableta, con un celular, a una edad temprana, hermano, sin que ellos sean jóvenes que tengan algún trabajo, alguna responsabilidad, jóvenes ya mayores, escúchame, hermano, te vas a arrepentir de eso. Si tú eres un padre que está aquí y tú sueltas a un niño con un celular, una tableta, con acceso a internet y todo eso, por favor, hermano, en el nombre de Cristo, quítaselo, te está corrompiendo. Los mariachis callaron. Enmudeció el palenque, preacher. Hermanos, sea sobrio, varón. Hey, alerta a lo que el enemigo está haciendo, pero alerta a lo que Dios está haciendo. Dios está obrando, hermano. Es increíble cuántos varones no están conscientes, hermano. Dios está obrando en la iglesia, Dios está trabajando. Desapercibido completamente. Para ahí pasa desapercibido todo, hermano. Varones deben de ser sobrios. Rápidamente, estoy yendo rápidamente. Serios. Una persona, la palabra serio quiere decir honesto, siempre reflejando lo eterno. Una persona seria, hermanos, no quiere decir una persona que está así nada más seria y nunca habla, ni siquiera sonríe, nada. Una persona seria, no, que no dice nada. No, hermanos, la palabra seria es una persona derecha, una persona que está bien equilibrada, una persona, escúcheme, que sabe que hay tiempo para todo. ¿Amén, hermanos? Hey, hay tiempo para todo. Hey, cuando hay que reír, hay que reír. Cuando hay que estar en serio, hay que estar en serio. ¿Amén, hermanos? Hay tiempo para todo. Es un varón que es serio, es sobrio y número tres, prudente. Estoy yéndome rápido. Alguien que sabe, escúcheme, una persona prudente es una persona que sabe qué decir y cuando sabe qué decir, sabe qué hacer en momentos de crisis. En la Biblia hay muchos ejemplos. Podemos hablar de José, podemos hablar de David. Hombres que en momentos de crisis fueron prudentes, hermano, y Dios los usó tremendamente. Hacen falta varones. Pero mire, hermano, ya voy a terminar. Si vamos a ser sobrios, serios, prudentes, varones. Ahora, estas características, sobrio, serio, prudente, es lo que se puede apreciar, es lo que se ve por fuera. Sí está conmigo, ¿verdad, hermano? Pero una estructura, por ejemplo, este hermoso templo, para que pueda apreciar, para que podamos apreciar esta estructura está cimentada, está fundada en el subsuelo hay un firme, hay concreto, hay zapatas, hay un cimiento que no se ve. Pero para que exista lo que se ve, tiene que existir algo que está oculto. ¿Sí está conmigo, hermano? Quiero que vea, hermano, sobrio, serio y prudente es lo que podemos ver por fuera. Pero si tú vas a tener eso, ¿no? Si tú vas a tener esas cualidades, varón, mira las siguientes tres cosas. Aquí está el cimiento. Aquí está el cimiento. ¿Sí está conmigo, verdad? Mira el versículo 2. Sobrios, serios, prudentes. Y luego dice, sanos, sanos en el amor y en la fe, en el amor y en la paciencia. Esto es lo que no se ve. ¿Se acuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? Si vamos a ser sobrios, serios y prudentes, tenemos que estar sanos en la fe, en amor y en la paciencia, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos. Mira, hay mucho que podemos compartir, pero quiero dejarlo así porque mañana vamos a tener un buen tiempo aquí. ¿Cuántos van a regresar mañana, hermano? Si Dios lo permite, vamos a regresar mañana. ¿Amén, hermanos? Y hermano, no te voy a decir qué voy a predicar. Mejor, porque ni yo sé. Pero escúcheme. Que Dios nos ayude. Varones y hermanos y hermanas. Todo lo que sabemos. Aquí hay gente, hermano, que sabe muchas cosas. Mucho conocimiento. Pero, hermano, no es suficiente tener conocimiento. Ese conocimiento debemos transmitirlo por medio de una vida que honre, glorifique a Dios. Que Dios nos ayude, hermano. Incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar.